hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Les recuerdo que si tienen ganas de acceder a este y a otros programas, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si no, se pueden sumar a nuestra cuenta en Instagram, @programa.rec, @programa.rec, donde también subimos los programas y los linkeamos con nuestra página web. Bueno, estamos acá en esta tarde hermosa de ya fines de este invierno, con una escuela que ha venido este año a la radio y que ahora viene de visita a contarnos en qué están. Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Están bien? ¿Sí? Sí, esto es radio, ¿eh? Recuerden que... Muy bien, ahí va, hablamos. Ellos y ellas son de la Escuela 19 del Distrito 4, la escuela llamada República, República Italiana. Y se van a presentar, arrancamos por mi izquierda. ¿Su nombre? Soy Tiago. Bienvenido, Tiago. Valentín Soto. Soy Sofía. Soy Aldana. Soy Alma. Soy Aramí. Soy Benjamín. ¿Y en qué grado están ustedes? En séptimo grado. Séptimo año. El último año de la escuela secundaria. Primaria. Lastimosamente, de la escuela primaria, ya próximos a la escuela secundaria. ¿Con nervios, con ansiedad, con nostalgia? ¿Cómo se encuentran? Y yo con nervios. Me siento viejo. ¿Te sentís viejo? ¿Qué nos queda para nosotras si vos te sentís viejo? ¿Por allá cómo se siente usted ahí a la punta? Y me siento mal por dejar la primaria. Una escuela hermosa donde pasamos lindos recuerdos. Y además es para mí la mejor escuela que hay. Qué bueno. Del distrito cuarto. Qué bueno que sientan eso por la escuela. ¿Les contamos a quienes nos están escuchando dónde queda esta escuela? ¿Dónde es esta escuela? En la boca, parte de Río Cuarto. Bien. ¿Cómo vinieron hasta acá? En micro. En micro. Sí, buenísimo. Micro. Llegaron re temprano. Sí. Porque están cerca, exacto. ¿Y es una escuela de jornada completa, de jornada simple? Jornada completa. Están todo el día en el cole. Sí. De 8 a 4. Estamos más del día en el cole que en nuestra casa. Suele suceder eso. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Están cansados? ¿Se lleva bien? A apenas llego a mi casa siempre me duermo. Está balanceado. Las horas de la escuela y las horas de estar en casa. ¿Están balanceadas? Sí, bien, sí. Está bueno eso. Hay que lograr un equilibrio porque si no, nos agotamos rápidamente. Bueno, y ustedes ya estuvieron en la radio, o sea que ya saben de qué se trata esto. ¿Se sienten diferentes con respecto a esa vez, esa primera vez que vinieron? Sí, no. Sí. Porque como antes era la primera vez, estábamos muy nerviosos y no sabíamos qué decir. Y ahora como ya manejamos eso, ahora ya sabemos qué decir. Excelente, porque ya saben de qué se trata, ¿no? Sí. A veces esa incertidumbre, ese desconocimiento, y nos genera un poco de ansiedad, un poco de nervios, ¿qué va a pasar? Pero bueno, ya saben de qué se trata esto, y la verdad es que me encanta tenerlos y tenerlas acá nuevamente y poder charlar sobre lo que están haciendo en la escuela. Y hablando de eso, ustedes, que ya estuvieron acá en junio, trabajaron dentro del taller de radio en torno a la obra de Mario Méndez y en articulación con Ciencias Sociales. Y recibieron la visita, ¿no?, de Mario Méndez. Sí, muy buena persona. ¿Fue a la escuela? Sí. ¿Cómo fue esto? ¿En qué lugar de la escuela lo recibieron y cuándo fue? En el hall. ¿En el hall? Sí. ¿Cómo es la escuela? A ver, ¿entrás y está el hall? Entrás y estás en el hall, donde están los... En el hall, apenas entras a la escuela, ya estás en el hall, donde están los directores... La secretaria de la directora, el director y la vicedirectora. Y también capaz te cruza con una mesa de ping-pong. Y ¡ay, qué lindo! Y al lado de la puerta están los auxiliares. Bien, o sea que todo que da... siempre te abren la puerta. Todo está comunicado con ese hall, es un lugar bastante importante del cole. Sí. ¿Y hay un escenario? Y hay un escenario también. Y ahí, al lado de las escaleras. ¿Y ahí lo recibieron a Mario Méndez? No. Al frente de la puerta. Enfrente de las gradas. Sí, en las gradas. Bien. ¿Y cuándo fue esto? ¿Se acuerdan? Más o menos, el ¿qué mes? El 1 de julio. ¿El 1 de julio? Sí. Más o menos por ahí, sí, me dicen acá por Cucaracha. ¿Cómo fue esta convocatoria? ¿Estuvieron ustedes solos? No, ¿convocaron a alguien más? Estuvimos con otras escuelas, no sé qué escuela eran, pero estuvimos con otras. Un séptimo grado. ¿Y cómo se sintió que otras escuelas vengan a la nuestra? ¿Cómo fue eso? Y fue una experiencia linda, compartir preguntas ya pensadas para un escritor, en este caso Mario Méndez, y agradezco que haya venido a la República Italiana. ¡Qué bueno! ¿Cómo fue la previa de esto? ¿Lo armaron? ¿Lo pensaron con la Senio? ¿Cómo estuvieron trabajando? Estamos trabajando mucho con el tema de las preguntas. Sí. Fue un poco difícil planearlas todas, pero se pudo hacer. ¿Lo hicieron entre todo el grado? Sí. ¿Cómo fue? ¿Se dividieron en grupos? ¿Lo hicieron todos juntos, individualmente? Lo hicimos en grupos. Bien. Como en 5 o en 4 se dividían algunos grupos de algunos chicos de séptimo y armaban preguntas. Después se compartía. Después se compartieron, había una apuesta en común y así armaron, me imagino, la lista de preguntas que ese día hicieron. Sí. Hicimos una apuesta en común con la pregunta más... repetida o interesante sobre él. Bien, y la seleccionaron. Sí. Imagino que el resto de las escuelas también tenía sus preguntas, ¿no? Sí. ¿Y se repetían o se organizaron previamente para que...? No, era todo distinto. Ah, buenísimo. Todas las escuelas se organizaron. Bueno, entonces, previo al encuentro, armaron estas preguntas. ¿Con qué senio armaron estas preguntas? Ofelia. Con la senio Ofelia Palmerola. Que de paso aprovechamos para nombrar, que es la senior del grado, y también estuvieron trabajando con Yael Blanca, que es tallerista del programa REC. Bueno, previa en la escuela, armado de preguntas, selección de preguntas, ya están listas. Y había que esperar entonces a que se acerque Mario Méndez. ¿Cómo fue eso? ¿Generaba nervios? ¿Generaba ansiedad? Sí, porque yo estaba justo al lado de él, justo, y bueno, le tenía que preguntar la pregunta, digamos, de frente. ¿Había algún responsable de hacer las preguntas o todos las eran hacían? Eran todos. Algunos que leían bien o le interesaba mucho hacer eso. ¿Y estuvo interesante lo que les contó Mario Méndez? Sí, Eso sí. Fueron muchas cosas. Bien. ¿Cómo les resultó conocer a Mario Méndez? Bonito, una buena experiencia. Lo conocimos muchas cosas de él, algunas cosas de pequeño, pero mayormente el de los cuentos. ¿Y qué es lo que más les llamó la atención o lo que recuerdan haber preguntado y una respuesta, no sé, que no se imaginaban, un dato interesante de su vida? De un libro que, si no me equivoco, era El que no salta es un holandés, que él lo quería escribir, pero el título ya estaba escrito, de otra historia que hizo otra autor o autora, no me acuerdo muy bien. Y bueno, pero esa autora o autor le dio el permiso para tener, digamos, el título que creó. Encima bien. También el título, El que no salta es un holandés, lo sacó porque él fue a la cancha y bueno, escuchó que cantaron ese, El que no salta en un holandés, y bueno, puso eso como título. ¿Cuáles fueron las historias de Mario Méndez que leyeron ustedes? Por ahora leímos dos, que son Otros encuadres y El que no salta es un holandés. Bien, acá dicen tres. ¿Puedes decirlo en el micrófono? Sí, contanos. Y la Feria de las Naciones. Ay, me encanta esa historia de Mario Méndez. En realidad, primero leímos la Feria de las Naciones. Sí. Segundo, El que no salta un holandés. Sí. Y después hay otros encuadres. Bien, buenísimo. ¿Leyeron esos tres cuentos, novelas? ¿Qué son? Sí. Novelas. Novelas. Son el novelas. El de la Feria de las Naciones es un cuento muy sí. cortito, pero muy bonito. Uh-huh. Y los otros dos son novelas. Más extensas. ¿Y esta lectura fue individual? ¿Fue colectiva? Fue colectiva. Fue colectiva. ¿Cómo se organizaban? A ver, si me pueden contar por acá, ¿cómo leían en clase? ¿Cómo fue eso? ¿Le escuchamos? Por ahí, Aramí, ¿quieres contarnos? Por acá me van a contar, me parece. Sofía. La mayoría de las veces la profesora nos dejaba leer a cada uno de nosotros en la biblioteca de la escuela. Cada mesa tenía un libro y una persona de la mesa tenía que leer. Y cuando uno terminaba de leer, hacíamos como puestas en comunes. Como qué significaba la página que leíamos. ¡Qué bueno! Como para ver si el otro interpretó lo mismo que vos. Sí. Bien, súper interesante esto de leer con otros y con otras. ¿Y cómo se sintieron después de este encuentro con Mario Méndez? Nos sentimos bien, pudimos hablar con él, tener mucha experiencia, o sea, saber algunas cosas de él. También nos firmó libros. Les firmó, buenísimo. Sí. ¿Y les quedó algo por preguntarles algo? Decís, ay, ¿por qué no aproveché para hacerle esta pregunta? Sí, fue sí. algo que le pasó de pequeño, sobre una pelea que se armó con un amigo de él, no, un chico, y le quería preguntar quién estaba ganando. ¿Y cómo te enteraste de esa pelea? Porque en otros encuadres le habíamos preguntado si de dónde sacó eso. Sí. Digamos, de qué, cómo se le ocurrió. Y, ¿quién era Pata? Y dijo eso, de pequeño. Bien. Era Pata, el que causaba problemas. Bien, o sea que quedó eso pendiente. ¿Cómo se siente conocer a un escritor, no? De que encima leyeron bastante títulos, porque recién me decía que son tres. ¿Cómo se sintió? ¿Se lo imaginaban así? Digo, físicamente, en cuanto a sí, su actitud. Igual, cuando vimos primero en Google, buscamos cómo eran en la vida real. Bien. Y bueno, y cuando lo vimos en persona, era como distinto. ¿Qué detectaste de distinto? Como en la imagen, no aparecía. Se aparecía más viejo, y en la vida real, como un poquito más joven, parecía. Bien. ¿Por acá querías decir algo? ¿Estabas levantando la mano? Ah, sí, yo quería decir que la experiencia para mí fue muy bonita, porque después de tanto escuchar su nombre y poder conocerlo, se sintió muy bonito. ¡Qué bueno! Y cómo actuó, como era muy abierto, nos respondía las dudas, me gustó mucho. Bien, qué bueno poder participar de estas iniciativas, ¿no? Vamos a destacar la labor de Yael, que es quien organiza estos encuentros con escritores, que no son nada fáciles de organizar, y también, por supuesto, agradecer a la escuela que brindó el espacio, especialmente a la directora Claudia Goiburú y al vicedirector Sebastián Espinosa, porque sin un espacio para realizar estos encuentros se hubiese complicado un montón. Bueno, ya hemos llegado al final de este primer bloque. ¿Se sintió distinto a la otra vez que vinieron a la radio? Sí. Se sintió demasiado corto a comparación al grupo. No sé si a mis compañeros les tocó otro grupo, pero el grupo que nos tocó era medio largo. Bien, quizás porque como había nervios la primera vez, todo pasaba más lentamente, pero en realidad todos los bloques más o menos duran lo mismo. Encima, no sé si lo dijimos la primera vez que vinimos acá, que otros encuadres, sí, cuando lo leímos, para todos nosotros, como nos identificaba. ¿Por qué? ¿De qué trata la historia? Porque se trata de un séptimo que siempre hacía quilombo. Sí. Como siempre había peleas. ¿Y ustedes son así? Sí. Más o menos. Confirmo la seño dice así. Que sí. Confirmo la seño asiente con la cabeza. En su mayoría. También hay peleas y todo eso. En su mayoría de alumnos de este séptimo grado, yo diría que sí. Minoría. Que hacen lío. Bien, o sea que se identificaron con esa historia. Sí. No, pero en realidad el resto es muy bonito, nos portamos muy bien. Bien. Encima, uno de nuestros compañeros, no sé quién fue, dijo, ¿qué? ¿No hizo un cuento para nosotros? No dijo. se basó en nuestra historia. Y si tuviesen que elegir la historia favorita de estas tres, ¿cuál sería? ¿La tuya cuál sería? La mía, si es para que lo leyesen grados como tipo de séptimo. Sí. Que sea otros encuadres. Bien, también. Y para mí sería para que conozcan muchas más cosas, que no saltes un holandés. O que más sepan de ese tiempo que pasó. Bien, ¿qué cuál es? Recordemos. En la dictadura. Bien, en la última dictadura militar. Sí. ¿Por acá cuál elegirías? Valentín dijo lo mismo que decir yo. Por como estábamos estudiando en el área de sociales, y en sociales se estudia mayoritariamente lo de la dictadura, El que no salta es un holandés es una novela muy linda que te habla no sobre solo sobre la dictadura, sino que nos cuenta más también sobre la vida de un adolescente de nuestra edad y cosas así. Bien. ¿Por acá cuál fue tu historia favorita? Para mí, Otros encuadres. Otros encuadres. ¿Y por qué? Porque ¿te sentiste identificada con la historia? Sí. Bien. ¿Por acá cuál fue tu historia preferida? También Otros encuadres. ¿Y por qué la elegirías o la recomendarías? Tenemos todo el tiempo, vos pensalo tranquila. Yo voy traduciendo porque como en la radio no se ve nada, acá me están pidiendo un tiempo para pensarlo, porque esto está improvisado. Se me ocurrió preguntar cuál era la favorita y surgió así. Encima de paso, ya que está pensando... Coso, quería decir que también otros, El que no salta es un holandés, es muy bueno también, lo recomiendo también porque coso, como capaz hay algún chico que no conoce toda la historia de nuestro país. Exacto. Bueno, ese sería un buen libro para conocer algo que pasó en nuestro país, que fue la dictadura militar. Exactamente, excelente reflexión. ¿Estamos acá? Bueno, tranqui, no hay problema. Por ahí, Aramí, ¿cuál fue tu historia preferida? A mí me gustaron los dos, Otros encuadres y El que no salta el sol holandés. ¿Y por cuál recomendarías más que otra, por ejemplo? O por ahí las dos, pero ¿por qué motivos? Yo recomendaría más El que no salta el sol holandés. ¿Y por qué motivo? Porque te muestra cómo era antes en la dictadura. Uh-huh. Te mete como en esa historia, ¿no? Uh-huh. Y por allá, finalizando esta ronda de recomendaciones, yo recomendaría El que no salta es un holandés. ¿También por los mismos motivos? Más o menos, pero lo que quería decir es que la historia empieza en la época de dictadura. En uno de los eventos que se hizo fue el Mundial del 89. Bien, en el Mundial. Y en el 86 también. Uh-huh. Y también pasó el tema más cruel que pasaba en la dictadura, que era el tema de los secuestrados. Exactamente. Encima también en la historia, el que no saltó en un holandés, como nosotros en el 78, nosotros ganamos el mundial y todos nosotros pensamos que fue como legal, uh-huh. como fue todo normal, como un mundial de fútbol. Sí. Y bueno, cuando leímos el cuento, no era así. Exacto. Hubo, como estábamos en la dictadura, los militares usaron eso como distracción para que la gente se olvide de los secuestrados. Exacto. Qué interesante esto que mencionan, y también acercarse a la historia de una manera distinta, que es a través de la literatura. Encima. Tenemos que ir cerrando este bloque porque nos quedan otros dos bloques más adelante, y no quiero dejar de mencionar quiénes formaron parte de este primer bloque de Hora Libre. ¿Vuelven a decir sus nombres, por favor? Soy Tiago. Valentín Soto. Sofía. Aldana. Alma. Arami. Jamín. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado de la Escuela República Italiana. Vamos a ir al primer corte musical. ¿De la mano de qué canción? Inconsciente Colectivo, de Charly García. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela República Italiana, que han venido a contarnos qué es lo que están haciendo en el aula. Hay un bloque nuevo, hay un montón de gente acá dentro del estudio y quiero que se presenten, arrancando por mi izquierda. ¿Su nombre? Leandro. Tiago. Mía. Nicole. Juliano. Gabriel. Joaquín. ¿Cómo les va ante todo? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bien. Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Alegre. Cansado. Alegre, cansado, de todo nos pasa. Ya es jueves, ya el jueves nos agarra con otra cuota de energía, pero también con el entusiasmo de que mañana es viernes y después se viene el fin de semana. Qué lindo que es eso, ¿no? Qué lindo que es eso, qué corto que es también, Juliano, ¿o no? Sí. Bueno, estuvimos hablando en el bloque pasado acerca de la visita de Mario Méndez, pero ahora tenemos un tema totalmente diferente. ¿Y quién tiene ganas de presentarlo, de contarme de qué vamos a hablar en este bloque? De las Olimpiadas Escolares. De las Olimpiadas Escolares. Hablando de Olimpiadas, que hace poco fueron los Juegos Olímpicos también, súper pertinente este tema. ¿Qué son las Olimpiadas Escolares? ¿Quién me puede contar? Porque no tengo idea, no sé si son de deportes. Son deportes mezclados. Son deportes mezclados. ¿De los que participa toda la escuela? Sí, por colores. Sí. Toda la escuela por colores, de primero hasta séptimo. Séptimo grado. ¿Y hace cuánto tiempo que se hacen estas Olimpiadas en la escuela? Hace 11 años. Bien, hace 11 años, un montonazo de tiempo. Arrancó mucho antes de que ustedes entren en el cole. Sí. Bien. ¿Y se hacen todos los años? Sí. Pero en el año, pero en el 2021. En el 2021 no se pudo hacer por la pandemia. Claro, se suspendieron un montón de cosas durante esos años, ¿no? Sí, pero después de la pospandemia pudimos hacer. Buenísimo, entonces, se hacen todos los años. ¿Y en qué momento del año? ¿Es durante todo el año o en después algún momento? Después de la vacación de invierno. Necesitamos organizar la participación, vamos a ir levantando la mano para que puedan hablar todos y se entienda bien, ¿ok? Bien, después de las vacaciones de invierno. ¿Y cuánto duran, Tiago? De agosto hasta diciembre. De agosto hasta diciembre. Ah, un montón de tiempo duran. Bien. ¿Quiénes organizan estas Olimpiadas Escolares? Los docentes. Sí. Y los directivos. Bien. Le mandamos un saludo a Sebastián. Un beso muy grande a Sebastián. Sí, totalmente. Los docentes y los directivos se encargan de organizar esto. Me hablaron acerca de colores, pero antes de meternos de lleno en de qué se trata esto de los colores, quiero que me cuenten qué actividades y deportes forman parte de esta Olimpiada. Leandro, te escucho. Fútbol, lanzamiento, salto en alto, handball, salto en largo, carrera velocidad, softball, volei. Cada uno a su canasta. Pero son dos grupos. Un montón de actividades y de deportes. Bien. ¿Qué nos querés contar? Sí, te escuchamos. Que también el tenis de mesa es un juego de mesa cuando tenés una paleta, cuando tenés dos jugadores y por lo menos cuando se te gana un juego estará clasificado en la siguiente fase. Bien, y el tenis de mesa también es una actividad de estas Olimpiadas. Sí, es parte de las Olimpiadas. Bien. ¿Y cómo se organiza la participación de los grados? ¿Se dividen? ¿Están todos mezclados? Te escucho, Está Juliano. Dividido por categoría A y categoría B. Bien. ¿Por qué categoría A y B? ¿Porque hay dos divisiones? Sí. Bien. ¿Y en esa categoría A y en esa categoría B, están mezclados los grados o están divididos? Están divididos. Categoría A estaría primero, de primero a tercer grado, y categoría B de cuarto a séptimo. Bien, primero a tercero, categoría A, cuarto a séptimo, categoría B. ¿Y ahí se mezclan? Sí, sí. Por equipos. Se mezclan por equipos. Por ejemplo, digo, ¿hay un equipo de fútbol con chicos de cuarto y de séptimo grado? Sí. Sí. Ah, buenísimo, súper interesante. Y me imagino que iba a haber actividades más individuales, como salto en alto. Sí, sí. Sí. Me llama mucho la atención salto en alto. ¿Qué es lo que hacen? Dijeron en alto y en largo. ¿Qué es lo que hacen? Salto en alto es como una cuerda, pones una cuerda y mientras vos vas saltando la cuerda, la van subiendo. Bien. Y hasta donde llegues, vas ganando. No tienen, o sea, no. Como los Juegos Olímpicos que se trepan. No. Dije, chau. No. Qué peligroso esto. ¿Cómo se animan a hacer esto en la escuela? Sí, Leandro, te escucho. Y salto en largo es que hay colchonetas y miden la distancia de donde saltás, de la línea de que saltás hasta donde hasta dónde llegás. Bien, bien, buenísimo. Y me interesa saber en qué espacio de la escuela se hace esto. Contame, Tiago. En el patio. En el patio. ¿Es un patio techado? ¿Es un patio al aire libre? Al aire libre. O sea que si llueve, ¿se suspenden? Sí. ¿Y se hacen todas en el mismo momento? No. No. ¿Cómo se organizan, Nicole? Un día se juega, por ejemplo, fútbol. Y al otro día, en distintas horas, se juega otra cosa, como salto en largo o en alto. Bien, o sea que hay días y en cada día hay un deporte o una actividad diferente. Sí. ¿Qué se hace, a la tarde o a la mañana? A veces es a la tarde y a veces a la mañana. Perfecto, no es que hay un turno donde tengan las actividades. ¿Y esto lo hacen con los profes de educación física? Sí. Sí. Bien, que me imagino que deben ser los que se encargan de organizar. El vicedirector también ayuda cuando jueguen un partido, lo hace para que ayuden a otra profe de educación física. Bien, buenísimo. Colaboran todos porque esto es un proyecto enorme del que encima participan todos los grados. Bueno, me súper interesa. Tengo muchas más preguntas para hacerles al respecto, pero estamos promediando ya las 2:30 de la tarde y tenemos que ir a una pequeña tanda y enseguida seguimos con más Hora Libre. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Prepizzas caseras. Probá nuestras prepizzas caseras, perfectas para una comida rápida. Hacé tu pedido hoy. 3 de tomate por 1.500 pesos. 2 de tomate más una de cebolla por 1.700 pesos. Consultá precios para la reventa. 11 23 61 1876. 11 23 61 1876. Envíos en la zona sin cargo. Pensá conmigo. Pensá conmigo si quieres de fuga seca, si quieres de mozzarella. Prepizzas caseras en el barrio de La Boca. FM Riachuelo, compartimos este suelo. G, G, G. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, jefe M. Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda, también tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G, G, G, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela República Italiana, hablando de las Olimpiadas que tienen lugar todos los años en la escuela. Y recién mencionábamos cómo es la organización, quiénes se encargan de organizarlo, y entiendo que ustedes vienen participando de esto desde primer grado, ¿o no? Yo no. Sí. Sí. Quienes sí. están en la escuela, sí. supongo que sí, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Y tienen alguna anécdota o alguna participación que recuerden un montón? Sí. ¿Cuál tenés? Contame. Una que estábamos jugando fútbol y me tocaba atajar. Y le había salido a un amigo y se cayó arriba mío. Bien. ¿Y, pero todo bien con tu amigo? Sí. Bien, buenísimo. ¿Y alguna más? Tengo una del año pasado que sí. fue de una compañera que estábamos jugando softball, que ya terminó la primaria en la escuela donde estamos nosotros. Fue un softball que le tocaba a ella batear y con la fuerza que tenía tiró el bate para atrás y le dio a la ventana. ¡Uf! Y estaba la profe encima, dentro de la biblioteca. ¿Cómo terminó esa ventana? Quebrada. Porque un bate de béisbol sí. tiene mucha potencia. De milagro que no pasó la... Que no lastimó a nadie. No. Bien. ¿Alguien más tiene alguna anécdota para compartir? ¿Algo que haya quedado ahí en el recuerdo? Si no, me gustaría que me cuenten cuáles son sus actividades favoritas. O sea, ¿cuál es el deporte que más les gusta? Bien, contame, Mía. El mío es handball. Handball, bien. ¿Por ahí, Tiago? Fútbol. Fútbol. ¿Leandro? Fútbol. Bien, por allá. Salto en alto. Salto en alto, Gabriel. Handball y salto largo. Bien, por acá. El mío fútbol y el quemado, pero el quemado no porque me terminé fracturándome. ¿Qué te pasó? Contanos esa anécdota. Me fracturé. Ay, me hace reír. El handball me encanta, siempre me encantó. No el handball, perdón, el quemado. El quemado. Pero es, a veces se pone medio intenso, ¿no? ¿Y qué pasó? Contanos, Juliano. Estaba jugando el quemado, me rebalé y me terminé fracturando. ¿Qué parte del cuerpo? En la muñeca. Porque te habrás resbalado y te apoyaste sí, ahí. Sí. Bien. O sea que te quedó ahí como medio un trauma. Sí, más no pienso, guau, nunca más quemado. Nunca más. Otra cosa más tranqui, ¿no? Bien, y pero, por acá... Pero me anoté igual. Te anotaste igual. Bueno, por acá, Nicole... ¿No participás vos de ninguna? Ah, no, sí. Mis deportes favoritos son salto en largo y volei. ¿Y cómo es acá? ¿Se sale campeón o todo solo es por participar? Por medallas. No. Por medallas. Ah, hay un premio, hay un premio. Son diferentes fases, como en salto largo, que no sé cuándo fue que hicimos la clasificación. El otro día. Y bueno, y ahora lo que salta más largo ya clasificaron. Y ahora cuando se juega de vuelta a salto en largo, ya se juega para avanzar a la siguiente fase. Bien. Y cuando llegan a la final, el que salta más largo, se gana la medalla de oro. Y el que salta, no sé, 3 metros con 30 y el otro saltó 4 metros, se gana la de plata. Y el otro que saltó 3 metros con 20, se ganó la de bronce. ¿Y hay un podio? ¿Esos escalones que están a distinta altura, no, donde va el primero, el segundo y el tercero? No. Antes había, pero ya no. Hay que fabricar un podio. ¿Y hay medallas de verdad? ¿Se llevan medallas de oro? No. Una vez sí. No. ¿La escuela tiene medallas de oro? No, no son de oro. Pero ropita sí. Son hechas de, no sé. De cartón. De cartón, pintado. Leandro. La escuela creo que había conseguido copas en... En torneos. En torneos, pero copas de verdad. De verdad, sí. Bien. Ah, buenísimo, están ahí exhibidas. Sí. O sea, algunos grados deben haber ganado. ¿Y saben si otras escuelas hacen esta misma actividad? ¿Si realizan olimpiadas? Creo que no. Una vez me mudé a provincia, a Varela, que yo iba a una escuela que vivía cerca de la casa de mi tía. Hacían lo mismo, pero ahora era diferente. Bien, tenía algunas cosas que eran distintas. ¿Y si ustedes tuviesen que promocionar este tipo de actividad para que otras escuelas se enganchen, se sumen? Porque está buenísimo, ¿no? Porque tiene que ver con lo deportivo y eso nos hace muy bien a la salud y también nos hace vincularnos con otros y con otras. ¿Cómo las promocionarían? ¿Qué les contarían ahí o qué les dirían ahí a otros chicos y otras chicas para que se entusiasmen con esta propuesta? Es divertida, es divertido. Bien, que es divertido. ¿Qué más? Que puedes compartir con todos tus compañeros de los distintos grados y estar ahí. Y si no jugás, alentás. Y claro, es muy divertido ver cómo juegan los demás. Bien, buenísimo. ¿Y algo más para sumarle a esta campaña para que se sumen otras escuelas? Que lo que vengan de otras escuelas o lo que vengan de otro, de provincia o de acá, que la disfruten. Bien, que es lo más importante, ¿no? Disfrutarlo. Como también queremos que disfruten de este espacio. ¿La pasaron bien? Sí. Ya sí. Llegamos al final de este bloque. Quiero que me vuelvan a decir sus nombres, así del otro lado saben quiénes formaron parte de este bloque. Leandro. Tiago. Mía. Nicole. Juliano. Gabriel. Joaquín. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado de la Escuela República Italiana. Y nos vamos a ir con un tema musical para la ocasión. Contanos cuál es, Gabriel. La canción que elegimos se llama Parade de los Juegos Olímpicos París 2024. Oye. Oh, yeah. Thank you. Hemos llegado a este último bloque de Hora Libre, donde nos visita la Escuela República Italiana. Hay gente nueva en el estudio y van a presentarse arrancando por mi izquierda. Hola, me llamo Benjamín. Soy Diego. Uriel. Xiomara. Hola, soy Tiziano Carrasco. Araceli. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosas? ¿Qué pasa? ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Sí. Más o menos. ¿Por qué, Uriel? Contame. Porque estamos acá en el estudio y estamos nerviosos. ¿Vos viniste la otra vez? Sí. ¿Y se siente igual de nervios que la otra vez? No, porque tenés más confianza. Más cerquita venite, que estás como, te escucho como si estuvieses en la otra cuadra. Hay más confianza. Sí. Bien, eso me parece buenísimo y me alegra. Bueno, estábamos hablando acerca de las Olimpiadas que se celebran todos los años en la escuela y recién mencionaban acerca de algunas de las actividades, de las propuestas y de los deportes de los que participaron. Y me interesa saber si compitieron con alguna otra escuela, tanto en el marco de estas Olimpiadas como, no sé, en algún otro torneo. ¿Tuvieron que competir con otro cole? Diego dice que sí. Contame, Diego. Tuvimos un torneo de vóley, creo que. ¿De vóley? ¿Mixto? ¿De varones, de mujeres? Mixto. ¿Vos participaste? No. ¿Alguien participó de ese torneo? Todavía no participamos. Ah, todavía no fue ese torneo. ¿Va a venir? Fue el año anterior. Fue el año pasado. Bien. Pero igual acá no participó ninguno. No, ¿y participaron alguna vez de algún torneo? ¿Por ahí por fuera del cole? Yo sí he participado. Contame, ¿de qué torneos, Benja? Porque yo afuera de la escuela entreno lucha libre. Ah, mira vos, que es más individual eso, es individual, ¿no? Y tuviste torneos. Sí. ¿Hace cuánto que haces esto? Hace 2 años y medio. ¿Y qué tal los torneos? Bien, muy bien. Bien, buenísimo. ¿Está bueno? ¿Competir con otro? ¿Cómo te sentís en ese lugar? Sí, está bueno. Me divierto yo haciendo eso. Y hablando de competencias, de torneos, este año fueron los Juegos Olímpicos en París. ¿Ustedes vieron estos Juegos Olímpicos? ¿Tuvieron la oportunidad de verlos? Sí, me dicen. ¿Qué viste? ¿Qué te interesó de estos Juegos Olímpicos? Yo habré visto algunos de natación y carrera. Bien. ¿Alguien más vio? Acá me dicen también que sí. Tiziano no, pero sí, pero acá y acá sí. Bien. Contame, ¿qué te gustó? ¿En qué te focalizaste? Yo la había visto con mi familia y creo que lo último que lo que había visto era de lo de karate. ¿Taekwondo? Taekwondo. Bien, taekwondo. Bien. ¿Y ves algo parecido con respecto a las Olimpiadas de la escuela? Sí. Que se dividen en diferentes equipos, que en las Olimpiadas sería según el país y acá es por colores. Claro. ¿Y qué colores son? Naranja, verde, azul y rojo. Son 4. Bien. ¿Y vos estás en alguno de estos equipos? Sí. ¿En cuál? En el azul. En el azul. Por ahí, Tiziano, ¿en qué equipo estás? Y yo estoy en el rojo. En el rojo. ¿Por allá, Araceli? En el azul. ¿Por acá, Benjamín? En el naranja. En el verde. El azul. ¿Y cómo van en el medallero olímpico? ¿Quién va encabezando el medallero? ¿Quién tiene más victorias de estos grupos? ¿Saben? Por ahora creo que va ganando el rojo. ¿Va ganando el rojo? Bien, y esto tenemos todavía tiempo porque termina recién en diciembre. Bien, buenísimo. Entonces me contaban recién que vieron algunos juegos de las Olimpiadas de París, que hay algunas cuestiones que se parecen. Y me interesa saber si, aparte de Benjamín, ¿alguno de ustedes practica algún otro deporte? ¿Hacen algún deporte? Sí, como fútbol. Bien, ¿en dónde hace fútbol, Uriel? Acá en Boca y acá a 2 cuadras está la Placita Solís. ¿Y de qué jugás? Defensor, arquero. Bien. ¿Y competís? Sí. ¿En dónde competís? ¿En algún torneo? ¿En un torneo? ¿Y cómo te está yendo? No va bien. ¿Te va bien? ¿Hace mucho que haces esto? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Desde qué edad? Hace como 4 o 5 años. ¿Verdad? Hace un montón. O sea que sabés de qué se trata esto de la competencia. ¿Cómo es cuando se pierde? Cuando... No sé. Bueno, cada uno se muestra de distinta manera cuando uno pierde. Benjamín, ¿a vos qué te pasa si perdés? Y nada. Yo saludo a los del otro equipo y los felicito. Bien, buenísimo. Hay gente que se enoja, hay gente que se va amarga. Que llora. Que llora, exacto. Hay gente que no, que le sirve como una motivación para mejorar, ¿no? ¿Y qué pasa en la escuela con los que ganan y los que pierden? ¿Hay rivalidades o está todo bien? Está todo bien. Bien, eso está buenísimo, porque entonces es una competencia honesta, donde la podemos pasar bien entre todos. Porque el problema es cuando hay rivalidad y alguno carga a otro y ahí se genera el conflicto. Y eso no está bueno, porque no la pasamos bien. Y hablando de las Olimpiadas, ¿tienen mascota estas Olimpiadas? Sí. Sí. ¿Quién me puede contar acerca de esta mascota? Dale, Araceli, te animaste, dale, te queremos escuchar. Levantaste la mano así, enseguida. ¿Qué es la mascota? ¿Es un animal? Sí. ¿Cuál? Es un lobo. ¿Un lobo? ¿Lo eligieron hace muchos años también o es una mascota que va cambiando? Sí, hace mucho. Bien, ¿tiene nombre este lobo? No sé, no me acuerdo. Yo creo que acá Uriel se acuerda. Se están contando, se lo están diciendo en secreto. Yo voy describiendo porque si no se entiende bien qué es lo que está pasando en este estudio de radio. Señor, ¿sabemos cómo se llama la mascota? Sí. Sí, se llama Lupo. Lupo. ¿Y cómo se eligió este nombre? ¿Lo eligieron ustedes? ¿Participaron de esta elección? Te escuchamos. Dale, Diego, contanos vos, que me parece que tenés la información y la estás transmitiendo en secreto. Acá queremos saberla. Porque Lupo en italiano significa lobo. Y como la escuela se llama República Italiana, lo elegimos por eso. Bien. ¿Y por qué un lobo y no un perro? ¿O un oso, Tiziano? Porque no, un día Seba nos dijo por qué se eligió esa mascota. Sí. Para la escuela. Y por una historia que se contaba en italiano, en Italia. ¿Una historia acerca de un lobo? ¿Nos acordamos algo de esa historia? Dos niños que fueron tirados por un lobo. Ah, Rómulo y Remo. ¿Esa historia? Sí. Bien. Y a partir de esa historia... Surgió este Lupo. ¿Y hay algún dibujo de Lupo? Sí. Y hay un muñeco, me dicen sí, acá. Sí, tenemos un peluche. Ah, sí, pero peluche. Esto está, hay una producción infernal en estas Olimpiadas. ¿Tenemos fotos de esto? ¿La escuela tiene página en internet donde podemos acceder a esto? Sí. Bueno, les recomiendo a todos los que están del otro lado que la busquen. Esta escuela se llama República Italiana, la 19 del cuarto. Busquen esto porque me imagino que debe haber un montón de cosas súper interesantes para que podamos ver. ¿Cómo se sienten ustedes con estas Olimpiadas, con esta propuesta del cole? Emocionado. ¿Vos estás desde primer grado en el cole, Uriel? ¿En qué año entraste? En sexto. Hace poquito. ¿Pero ya arrancaste sexto y participaste el año pasado? Sí. Bien. ¿Diego, vos? Desde primero. Desde primero, o sea que desde primero venís participando. Sí. Y contame un poco más, ¿esperás el momento en que arranquen las Olimpiadas o te da lo mismo? Espero el momento que arranquen las Olimpiadas. Ah, se palpita, se va palpitando. Bien, Benjamín, ¿vos hace cuánto que estás en este cole? Yo a este colegio entré en quinto grado. En quinto, y desde quinto también venís participando. Sí. ¿Te llamó la atención que haya Olimpiadas en la escuela o en tu otra escuela también había? No, en mi otra escuela no había. No es habitual encontrarse con esto, porque aparte es un trabajo que supone un esfuerzo enorme de toda la escuela. Tiziano, ¿cuál es tu actividad o deporte favorito de las Olimpiadas? En sí, lo que más me gusta es hockey. ¿Hockey? ¿De qué jugás? ¿Tenés alguna posición? de wing, de centro forward, de defensa? Por ahí defensa me gusta más. Bien, me ahí. Me gusta ir a atacar también. Las dos cosas. En cualquier posición donde esté, yo juego. Porque vamos a un yo. ¿Y cómo te consideras? ¿Buen jugador? ¿Habilidoso? Es un buen jugador. Yo te veo como con mucho carisma en la cancha. ¿Te pones protectores bucales? No. Hay que tener cuidado con los palos de hockey. Han bajado muchas dentaduras. Por acá, ¿cuál es la actividad favorita? Softball. Softball, parecido al béisbol. Sí. Buenísimo. ¿Y estás jugando actualmente en las Olimpiadas al softball? Sí, me he anotado a softball en las Olimpiadas este año. ¿Y cómo viene tu equipo? Todavía no hemos jugado. Ah, bien, se están preparando. Y algo que no pregunté y se me acaba de ocurrir. Me contaron que se mezclan y que por ahí juegan un partido de fútbol estudiantes de cuarto con estudiantes de séptimo. Sí. ¿Se juntan a entrenar previamente? No. O sea, todo sucede ahí en la cancha. Sí, solo entrenamos cuando esté ahí un poquito de tiempo y Seba nos deja. Seba es el vice. Y Sebas. También en que supervisa las Olimpiadas. Bien, buenísimo. Araceli, ¿cuál es tu actividad o deporte favorito en estas Olimpiadas? Softball. Softball también. O sea que van a enfrentarse ustedes dos porque son de equipos diferentes. No, somos del Azul las dos. Ah, son del Azul las dos. Perfecto, van a jugar juntas. Uh-huh. Por ahí, Benjamín, ¿tu actividad favorita? Uno que me gusta mucho es el quemado. ¿El quemado? ¿Diego? El quemado. Y acá tuvimos un lesionado en el bloque anterior, en el quemado. No sé si escucharon su testimonio. Hay que tener cuidado con el quemado. ¿Yuriel? Fútbol. Fútbol. Y estas actividades, ¿las eligen ustedes? Porque vos me hablaste recién de que te anotaste en softball. ¿Lo eligen ustedes? Sí, el vice de todo viene por todos los lados y nos presenta los juegos que podemos participar. ¡Ah, espectacular! Va y les cuenta, bueno, tenemos fútbol, tenemos softball, tenemos quemado, y ustedes se van anotando ahí. Uh-huh. Buenísimo, me encantó conocer acerca de esta propuesta, de saber que viene funcionando hace un montón, que podamos difundir todo esto que va pasando en las escuelas públicas, que es maravilloso, y de lo que no nos enteramos, porque a veces queda de las puertas para adentro de la escuela. Así que les agradezco un montón por venir a contarlo acá, en el aire de Hora Libre, así como también agradecemos a la docente Ofelia Palmerola, que estuvo acá acompañándonos en el estudio, apuntando y también tirándonos datos necesarios para poder seguir el programa. A Yael Blanca, que no solo es la productora de piso de este programa, sino que fue la tallerista de esta escuela, y a Ludmila Galeano, que es nuestra operadora técnica y permite que todo esto funcione. Nos vamos a despedir, pero quiero anunciar que hay un tema musical. ¿Ustedes saben cuál es el tema musical que se viene ahora? Es un tema de la Copa del Mundo 2022. ¿Quieren que lo escuchemos? Lo anuncio yo. Se llama Aya Aya, Better Together, y mientras suena este tema de fondo, yo los y las voy a invitar a que se despidan, a que me digan sus nombres nuevamente y se despidan de este programa. Benjamín. Diego. Uriah. Xiomara. Bueno, adiós a todos. Soy Tiziana. Chao. Araceli. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado de la Escuela República Italiana que vinieron acá a Hora Libre para contarnos qué es lo que están haciendo en el aula. Y nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo jueves a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.